¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas. Del padre blues nació su primogénito, el jazz, más tarde el rock, y de estos, la fusión. Jazz, blues y sus fusiones. Del ayer reverenciado a la vanguardia de hoy. Muy bien, el álbum que vamos a escuchar hoy se trata de New York Standard, como su nombre lo indica, un álbum enteramente dedicado a los standards. Esta vez le toca el turno de recrear conocidos temas de distintas glorias del movimiento. Hablamos del baterista estadounidense Ari Honig. Temas de Miles, de Coltrane, de Sonny Rollins, Thelonious, Wayne Shorter. 7 pistas para este álbum realmente fantástico. Este muchacho que lidera en este álbum su trío de muchos años con el contrabajista Orlando Le Fleming y el gran guitarrista israelí Gila Hesselman, que se luce en 4 pistas de las 7 que contiene este álbum. Pero además se acompaña de un saxofonista, T-Bone Pennicott, y de 3 pianistas, 2 enormes figuras como la de Tigran Hamasyan, el enorme pianista israelí también Shai Maestro, haciéndose cargo del piano en 2 temas, y Eden Leiden en otros 2 temas. Se van turnando con la configuración básica del baterista, el trío completado, recordamos, por Orlando Le Fleming y el guitarrista Gila Hesselman. Tantísimas veces hemos comentado esto, ¿no? Esta cosa de que el papel de muchos bateristas o contrabajistas en un trío de jazz donde obviamente la estrella principal es el piano. Sobran los ejemplos para poder demitificar, por lo menos contar una historia diferente con respecto a esta configuración básica, ¿no? En donde tanto el baterista como el contrabajista en algún momento comparten el liderazgo, si se puede decir de alguna manera, como también la batuta dentro de la dinámica de un trío. Este es el caso del baterista Ari Honig, un hombre que muestra su talento en los diferentes ritmos que presenta la configuración clásica. Esto es la melodía, que nos remite un poquito a Pop Motion, o de la fuerza arrolladora también, al mismo tiempo que melancólica y melódica del recientemente desaparecido Jack Dejonet. Simplemente la comparación es nada más que para poder identificar el lugar de donde partimos. Obviamente que, como decíamos, los ejemplos son muchísimos, ¿no? En el caso del piano, obviamente que también. Aquí el baterista se reúne de 3 grandes pianistas que le rinden de una manera fantástica a lo largo de las 7 pistas que tiene este álbum, publicado por el sello barcelonés Fresh Sound Records el 17 de abril del año 2018. Escuchemos la primera parte de este álbum fantástico: Ari Honig batería, Orlando Le Fleming bajo, Gila Hesselman guitarra, trío básico acompañado por T-Bone Pennicott en saxo tenor en 2 pistas, Tigran Hamasyan, el piano en 1 pista, Shai Maestro, piano en 2 pistas, Eden Leiden, piano en 3. Grabado en la ciudad de Nueva York en septiembre del año 2015, salvo la segunda pista, la mencionada pista, el tema de Coltrane, donde el trío básico se transforma en cuarteto con la participación del pianista armenio Tigran Hamasyan, que fue grabado el 21 de enero del año 2010. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en alrededor de medianoche. Thank you.

Dijo Henri Cartier-Bresson: fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Muy bien, este fue Ari Honig con New York Standard, publicó Fresh Sound Records el 17 de abril del año 2018. 7 pistas para este álbum fantástico, temas de Gil Evans y Miles Davis, el tema que abre el álbum, un tema clásico de aquel álbum seminal, álbum fundacional, que fue, o que es, Birds of the Cool. Le siguen temas de Coltrane, Basie Blues, en donde participa el pianista Tigran Hamasyan. Recordemos que el trío básico, completado por Orlando Le Fleming y Gilla Hesselman, se van transformando en cuarteto en diferentes temas, con la participación del saxofonista tenor Yvonne Pennicott, Shai Maestro en 2 pistas, Someday My Prince Will Come, una versión fantástica, en Walk Apart, un tema de Thelonious, también en las manos de Shai Maestro. Completa como músico invitado Eden Lander en el piano también, en 2 pistas, Stalemates de Benny Golson y Penthouse, un tema de Sonny Rollins. Fantástico, lindísimo. Este hombre, que es una celebridad dentro del movimiento, empezó a estudiar batería a los 12 años. A los 14 ya tocaba en los clubes locales de su Filadelfia natal. Luego de 3 años en la universidad en la prestigiosa Universidad del Norte de Texas, se trasladó a New Jersey para estudiar en la Willard Patterson College. Casi inmediatamente comenzó a formar parte de la legendaria banda de la organista, también de la ciudad de Filadelfia, la eterna Shirley Scott. Para pasar también, acompañándola a ella obviamente, a trabajar regularmente en la ciudad de Nueva York, donde reside en la actualidad desde hace ya muchos años, cosa que ha motivado esto de rendir el homenaje a la ciudad que tanto le ha brindado, ¿no? Allí en aquella ciudad, como la mayoría o la enorme cantidad de músicos que buscan oportunidades de trabajo, buscan oportunidades de escuchar música de otros, obviamente como parte de su crecimiento. Claro que si el talento te da y las conexiones te dan y si estás en el momento y el lugar justos, como fue el caso de él, comenzar a tocar con las grandes estrellas del movimiento local. Este hombre que a partir de entonces ha participado en más de 100 grabaciones y trabajado con gente como el guitarrista Mike Stern, Pat Martino, con Wayne Shorter, con Rosenwill, que también los saxofonistas Joshua Redmond, Chris Potter, el arpista Edmar Castaneda, Richard Bona, bueno, Billy Childs, Kenny Werner, Jean-Michel Peel y Tigran Hamasyan, con quienes durante algún tiempo también lideró uno de sus tantos proyectos. Es docente dictando clases particulares y además también profesor en la Universidad de Nueva York y la New School for Social Research de la ciudad de Nueva York también. Talleres, conferencias en escuelas de música o universidades de todo el mundo son parte de su rutina cotidiana, como también la publicación de una serie de clases educativas, de clases magistrales, como también 3 videos titulados Entrenamiento Rítmico, dirigido a todos los estudiantes. Cabe mencionar también un club online exclusivo para miembros en la página web patreon.com, en donde obviamente ahí se habla exclusivamente de música, ¿no? Además de poder acceder a todos los contenidos que él mismo ha publicado. Fantástico. Sigamos escuchando la segunda y última parte de New York Standard por Ari Honig. Fresh Sound Records lo publicó el 17 de abril del año 2018. Orlando Le Fleming en bajo y Gil Hesselman lo acompañan en su trío básico de hace muchos años. Músicos invitados: Yvonne Pennicott en saxo tenor, Tigran Hamasyan, Shai Maestro y Eben Landin al piano. Dijo Albert Einstein: si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda.

Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Bien, este fue New York Standard por Arihonic, publicó Fresh Sound Records el 17 de abril del año 2018, 7 pistas, todos clásicos del enorme cancionero estadounidense. Arihonic en batería, Orlando Le Fleming en bajo, Gila Hesselman, el enorme guitarrista de Relly, en 4 pistas, acompañan T-Bone Penny con saxo de tenor y los pianistas Igran Hamasyan, Shai Maestro y Evan Lenten. Fantástico, pero qué lindo. La ductilidad, la destreza de este muchacho está sobremanera reconocida y demostrada, pero la inclusión, el muy particular sonido de la guitarra del guitarrista israelí Gila Hesselman, le otorgan un saborcito tan tan tan especial. Será que a mí me encanta la guitarra de este muchacho y encaja absolutamente bien en cualquier proyecto, pero suena realmente fantástico. De más está destacar la participación de grandes pianistas como Tegan Hamasyan y Shai Maestro. Fantástico este álbum, realmente impresionante. este muchacho que le rinde homenaje a la ciudad que lo recibió siendo muy jovencito, la ciudad donde reside, donde formó familia, en donde realiza toda su actividad, tanto profesional como docente, como comentábamos hace un momentito. Muy bien. Nada más por esta noche. Nos vamos a ver hasta dentro de muy poquitas horas en nuestra salida de alrededor de medianoche. Juan Carlos Preus con la selección y presentación del completo del día de hoy. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. ¿Te gusta el jazz o el blues? ¿Y escuchaste algo aquel jueves en alrededor de medianoche que te atrajo? Ahora date el gusto con los martes de disco completo. Sin cortes, como en casa. Martes, 21 horas.